Cooperativa Vieraba presenta Esto sí importa. Esto sí importa. Un podcast sobre educación sexual integral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? ¿Qué piensan las chicas y los chicos sobre la ESI? ¿Cuáles son sus ideas, sus inquietudes? Producción Yelka Warsawski. Edición Federico Fumiato. ¿Amor se dice de muchas maneras? ¿Hay características que aparecen asignadas como propias de las mujeres y o de los varones? ¿Qué cualidades y qué roles se promueven para el varón o para la mujer? ¿Hay cualidades que puedan ser asignadas a ambos géneros por igual? ¿Qué idea de amor se construye a partir de esos mitos? ¿Cuáles son los mandatos que muestran restricciones a la libertad de cada integrante de la pareja? ¿Qué expresiones o menciones de actitudes favorecen situaciones de inferiorización? ¿Cuándo estar en pareja puede coartar la propia autonomía? ¿Cuándo estar en pareja suma vivencias para el propio crecimiento como persona? Esto sí importa. ¿Escucharon hablar alguna vez del amor romántico? Ese concepto que tiene que ver con todo lo que estamos conversando, ¿no? Por ejemplo, el año pasado con esto de biología, que a veces como que lo llevaban a que el amor romántico era relaciones sexuales, ¿me entendés? Y, o sea, obviamente es como todo más allá, pero vos notabas que te lo decían como el amor romántico es esa vinculación del sexo y tal. Y era como, o sea, te ponían siempre como ese ejemplo. Y no sé, es como eso que digo, cada uno lo siente. O sea, no creo que haya una manera. Y también lo ponen como lo cursi, el afecto físico, todo el tiempo estar encima de uno. También inculcan mucho los celos como si fuera algo romántico. Por ejemplo, o sea, si estás pendiente a una persona y no querés que esté con chicos, por ejemplo, un novio tóxico que no quiere que esté con chicos la novia, ay, es porque yo la quiero, por eso la cuido, pero no, está siendo tóxico, está siendo celoso y eso no está bueno, no se forma una confianza. De hecho, podríamos pensar distintos mitos o creencias que se construyen a partir del ideal del amor romántico, como esto que traías de los celos, ¿no? Por ejemplo, mi pareja cambiará gracias a mi amor. Los polos opuestos se atraen. El amor y el maltrato son compatibles. El amor verdadero lo perdona y lo aguanta todo. Tengo que buscar mi media naranja. Existe un único amor verdadero. El amor verdadero dura toda la vida. En el amor verdadero la pasión es eterna. El amor es lo fundamental de la existencia. Cuando te enamorás, perdés la individualidad y dejás de ser tú mismo. No, para mí como que al tener una pareja, claro, es esa cosa de que siempre tenés como que unirte y ser una sola, pero en realidad lo más lindo es el individualismo que podemos aportar a la otra persona, como aportar y no rellenar, no juntar, ¿me entendés? Yo, o no, también absorber cosas del otro, como claro, despreciar, porque a veces el amor romántico naturaliza que vos que la pareja desprecie los intereses de la otra persona, o así en canciones también de antes, de Luis Miguel o así, cosas así, también aparecían en las letras amor romántico que, ay, es porque yo lo amo de verdad, y por ahí no, lo amás, no es amor verdadero, es como lo que decía la otra, anteriormente, que decía, capaz que el otro te está haciendo creer que vos lo amas de verdad, pero no es así. Para mí lo más lindo del amor es tipo ser diferente al otro, no ser igual, porque claro, o sea, es como que siempre te buscas a alguien que tenga los mismos gustos, que le gusten las mismas cosas, que quieran esos mismos objetivos. Y no, para mí lo más lindo es tener diferentes pensamientos, poder debatir, porque si no, la verdad sería muy aburrido. O sea, tener como esas cosas iguales, no sé, algún pensamiento igual como para relacionarte con esa persona, pero lo más lindo es poder tipo entenderse, tener dos miradas de cada cosa. Para mí como eso también es amor, es como esa cuestión de unir dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo teniendo cada uno su carácter, sus formas. Sí, porque si no es como por ahí te quedas sin tema de conversación o así cosas así, como que tenés que, como si no pareciera que, si no, si tendrían pensamientos diferentes, pareciera que no es amor, no todo es color de rosas, pero sí. Por ahí está bueno eso que decías, discutir los pensamientos y aprender del otro también. Para mí, lo que construye una relación es seguridad, confianza, digamos. O sea, si una persona siente celos, también significa que la relación no tiene seguridad, no hay confianza entre esas dos personas. Entonces es como, para eso, la verdad que si no te sentís bien en una relación así, es mejor hablarlo o ver otras cuestiones. No, yo creo que sentir celos es algo natural que siente todo el mundo. Ya cómo lo manejas, de eso depende todo. Porque si vos vas y le decís a tu novia que es una puta porque habló con otro chabón, no da. Si le decís que lo que hizo te hizo sentir mal, que te da inseguridad, ahí ya es diferente. Lo que pasa es que los celos están sexualizados. O sea, los celos son sexualizados. La que es celosa, ay, mirá cómo me cela. O el celoso, ¿viste? El típico, la celosa y el celoso. O sea, está sexualizado. La gente busca celos y es como, no es sano. Tipo, no hay nada sano en los celos. No es que... Si la chica es celosa, ay, mirá cómo te quiere. O sea, si la chica es celosa, está loca. Y si el chico es celoso, está loco. Porque, qué sé yo, hay libertad, ¿no? Y... O cuando te dicen, no, ahora sos mía, ¿me entendés? Es como que te dicen así como, no. Ah, o sea, puede ser que seamos pareja, pero no significa que... Pero yo soy mía. Claro, no soy un objeto. Claro, la no dueña soy nadie. Yo de mi vida. Claro. Sí, también como que eso, buscan, como que ahora se está diciendo como mucho por las redes, ay, a mí me gusta, siempre caigo en una pareja que me cela o así, o como me gusta. Sí, siempre siento que, por ejemplo, en las redes se muestra eso, y también como que siento que la comunicación también es muy importante en una pareja, porque, por ejemplo, si vos... te guardás todos los celos que sentís, ponele que sentís celos, pero si se lo decís así como se lo vas diciendo de buena manera y no esperas a explotar de celos y a tener una discusión mucho más grave, como que siento que va a ser más leve, como la comunicación es todo, digamos, se tiene que comunicar bien claro y tampoco tiene que comunicarse confusamente. El primer paso para desnaturalizar lo social es tener una mirada crítica y una actitud cuestionadora. Por eso al principio les preguntaba si podíamos vaciar de sentido la idea del amor, ¿no? Porque cuando una idea sobre un concepto está tan instalada, tal vez eso nos impide pensar de otra manera el amor, pensar otras maneras de amar, ¿no? Entonces... esto un poco lo que estamos haciendo es ese ejercicio, ¿no? Bueno, ¿cómo vacío de sentido una palabra? ¿Cómo se supone que tiene que darse un vínculo amoroso? ¿Qué tipo de cosas hace una pareja que tiene un vínculo amoroso, ¿no? ¿A dónde salen? ¿A dónde van a comer? ¿Qué tipo de paseo hacen, ¿no? ¿Y si te quiere, te compra esto? ¿Y cómo nos festejaron aquello? ¿Y le regalaste esto otro, ¿no? Entonces, también cierta lógica capitalista en cómo se construye ese vínculo, ¿no? Las fechas, el día del aniversario, ese tipo de cuestiones. Sí, tipo San Valentín o aniversario. Como, ¿qué le regalaste para San Valentín? Es como que juzgan lo que le regalaste. Ay, pero le regalaste eso, ¿no te parece mucho? ¿No te parece muy poco? O muy barato, tipo, sí. Como el amor, un perfume más caro. Si se pudiera medir el amor, ¿no? Claro, en función de cuánto gastamos. O también lo de invitó él, invitaste vos. Si te deja pagar ahora de que ponele... No, pago yo, pagamos 50-50. Pero también se puede disfrutar el amor en tomando unos mates en el sillón mirando una película. No necesariamente ir a merendar o hacer un picnic con una torta que cocinaron. Sí. Así. O te dicen muchas parejas como, ay no, nos fuimos de viaje a Grecia y no sé, hicimos tal. Ah, bueno, nosotros lo pasamos ahí en el sillón, acostaditos, mirando una peli, re bien. La sí, pasamos como, igual. Es el mismo amor, sí, pero claro, solamente que no es necesario. Obviamente no está mal que haga un viaje, pero que no se mida el amor por cuánto gastan, ¿me entiendes? Claro, pasa eso, que los celos son la falta de comunicación realmente. Y pasa mucho que los celos, cuando una persona dice no, porque soy celosa, pasa demasiado que la persona celosa en realidad es una construcción, ¿no? O sea, los celos son violencia. Los celos son violencia, son la violencia más. Y refleja inseguridad. El otro tendría que conocer los límites de si está en una relación, si no sé, si yo sé que algo que haga, que está mal, a mi pareja le va a molestar, saber cuál es el límite. Como para no generar problemas tampoco. Claro, también es como los celos pueden llegar a ser, como ahora se le dice, toxicidad, digamos, que eso puede llegar a ser violencia, puede llegar a extremos mucho, como la violencia, como que no te dejes salir con tus amigos, no te dejes ir con tus amigos a una fiesta, no te dejes salir directamente, no te dejes vestirte como vos querés. Entonces todo eso lleva a más y más y más. Te lo guardás tanto que puede llegar a muchas cosas, como es un femicidio, como está pasando. Entonces es como que hay que cuidar mucho eso y poder hablar también con otras personas si te pasa eso. Esto fue Esto Sí Importa, una producción de Cooperativa Viaraba, un podcast sobre educación sexual integral. Para mejor y para peor, las cosas podrían ser de otra manera. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.